novedades policiales. Estamos en comunicación con Mauricio Contini, subcomisario aquí en Saladillo. Hola, Mauri, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos información, ¿verdad? Del fin de semana movidito. Una semana bastante bastante movida, sí, con algunos procedimientos que se han realizado, entre ellos con fecha 12 del corriente, que ya sería el día viernes, en horas de la mañana se procedió a la incautación de un vehículo tipo semirremolque, el cual aparentemente tendría el número de chasis limado o sin existencia del mismo. Esto se establece mediante una verificación policial que se hace y, bueno, en el marco de estas actuaciones por el delito de encubrimiento quedó imputada la ciudadana Ortiz, oriunda de este medio, quedando a disposición de la Fiscalía número 1 y una vez finalizados los recaudos legales y por el delito de usurpa, esta señora se recupera la libertad de la seccional, ¿no? Este hecho se acontece a raíz de una inspección policial que se hace por parte de un perito verificador, que establece la faltante de esa numeración especial del vehículo en cuestión. ¿La afiliación me dijiste, Mauricio? La afiliación de la señora... Solamente el apellido figura. Sí, Ortiz María, sería oriunda de este medio. Ajá, bien. Sí. Por otro lado, ya en horas de la madrugada del día 13 del corriente, en la intersección de las calles Álvarez de Toledo y Frochan de este medio, se procedió la demora de un ciudadano de apellido Sarandona, el cual estaría haciendo algunos disturbios en horas de la madrugada. Ante ello, se procede a tratar de hacerlo desistir, no acata la orden policial, a lo cual se lo demora por infracción al artículo 35, 72, 74 del decreto ley 8031, que se trataría de incitación a la pelea, ebriedad y disturbio con intervención del juzgado de paz local. Una vez finalizadas las actuaciones, la persona recupera la libertad en cuestión. Ya con fecha 13 del 2, en horas de la tarde, se procede a la demora de un ciudadano de apellido Pixamilio, Daniel Alejandro, oriundo de la localidad de Chivilcoy. Esta persona, al arrojar los resultados como positivo en cuanto a una captura activa por parte de informática, en el marco de una causa 1321 y con la intervención del juzgado correccional número 3 de Mercedes, sería por un hurto simple, esta persona debía quedar demorada en cuestión. Se lo demora por tal fin, se lo notifica al juzgado de tal situación y el juzgado entiende que nos encontramos en un día domingo, que con fecha lunes se ha remitido dicho juzgado y se hizo tal situación en el día de la fecha, se cumplió con tal orden. Por otro lado, también se demoró una ciudadana de apellido Sobrino en perjuicio de un ciudadano de apellido Policicho. Esta ciudadana queda demorada por el delito de desobediencia. Esto implica que se abrió una denuncia existente por su expareja, el ciudadano Policicho, en cuanto al acercamiento o la restricción al domicilio. No cumpliendo esta normativa, la ciudadana en cuestión es demorada por personal policial y una vez finalizadas las actuaciones por parte de la Fiscalía se la libera desde esta seccional misma, ¿no? Y en cuanto a los operativos que ya venimos llevando a cabo a nivel general, que son los operativos ruteros, se identificaron un total de 8 personas, las cuales no tenían ningún antecedente penal en cuestión, esto juntamente a sus vehículos, los cuales tampoco carecían de algún secuestro pendiente, ¿no? Estas personas continuaron su curso en forma normal. Bien. Perfecto, ¿van a continuar con los operativos? Sí, los operativos son todos los días del año, los 365 días del año y los horarios a disponer por la superioridad. Perfecto, hasta allí las novedades entonces. Hasta allí sería todo. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, Mauricio. No hay por qué. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini con las novedades policiales aquí en Saladillo.